Tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna, en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de miel, en tu aliento se escucha ya tu voz, por tus ojos, por tu boca, por tu brazo, por tu pelo, por tus lágrimas y voz. ¡Me muero! ¡Ternura! Hay un panal de mieles, en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos, por tu boca, por tu brazo, por tu pelo, por tus lágrimas y voz. ¡Me muero! Hay un panal de miel, en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos, por tu boca, por tus brazos, por tu pelo, por tus lágrimas y voz. ¡Me muero!